una chica. Ella dijo, me voy. Yo le dije, te llevo. Me contestó, no, pues mañana nos vemos. Vuelve aquí, Marisela, vuelve aquí que me muero. Si no tengo tu amor, no sabría qué hacer, pues siento que te quiero. Yo le dije, te llevo, me contestó, que no, pues mañana nos vemos. Vuelve aquí, Marisela, vuelve aquí que me muero. Si no tengo tu amor, no sabría qué hacer, pues siento que te quiero. Si no vienes mañana, ¿dónde está el Marisela?